y los textos más filosóficos e históricos de la antigua China. Como dijo John Steinbeck en su discurso de aceptación del Premio Nobel de 1962, la literatura es tan antigua como el habla, surgió de la necesidad humana y no ha cambiado excepto para hacerse más necesaria. En Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, la señorita Bingley podía hablar fatuamente cuando declaraba: cualquier cosa enseguida te cansa, pero un libro nunca. Ese sentimiento suena real para muchos de nosotros. A pesar de las diversiones casi ilimitadas que se ofrecen a los lectores actuales, la literatura sigue satisfaciendo una necesidad espiritual e incluso psicológica, y abre la mente del lector al mundo y a su extraordinaria variedad. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho, escribió el gran Cervantes. Hay obras escritas hace cientos de años que nos siguen cautivando y entreteniendo hoy, complejos textos postmodernos que pueden ser sumamente estimulantes y continúan atrapándonos, y nuevas novelas tan frescas que se leen como si las palabras se acaban de inventar. Aunque la definición más simple de literatura es aquello que está escrito, el concepto ha quedado asociado con las obras de narrativa, teatro y poesía y ha sido investido con la distinción del mérito y la superioridad. Estos valores son intrínsecos al canon literario establecido desde mediados del siglo XIX y a partir del estudio y reconocimientos académicos. El término canon se tomó prestado del ámbito eclesiástico, en el que se designaba el conjunto de textos religiosos autorizados. Así, el canon literario, es decir, colección de obras comúnmente aceptadas como de calidad excepcional, acogió al principio casi exclusivamente obras de la literatura de Europa Occidental. Fue ya a mediados del siglo XX cuando los teóricos culturales y literarios desestabilizaron el canon discutiendo la autoridad de estas listas de obras, digamos, de europeos blancos muertos. Sin embargo, la idea de un canon de grandes obras sigue siendo un marco útil, pero más que designar el mismo conjunto de títulos, el concepto evoluciona con cada generación, la cual reexamina la ideología y las estructuras de poder que sustentan la selección de generaciones previas y cuestiona las razones para la inclusión o exclusión de ciertas obras. Posiblemente el estudio de la creación literaria y el examen del canon puede ayudarnos a ser mejores lectores, porque con ese espíritu se pueden presentar muchos títulos considerados como grandes obras y examina su lugar en la amplia historia de la literatura y en el marco de la producción mundial. Pero junto a ellas, o sea, las incluidas en los cánones clásicos, se pueden encontrar obras de voces silenciadas durante siglos por constructos sociales como el colonialismo o el patriarcado, así como por el dominio europeo de la literatura. Una manera de conocer la literatura universal sería hacer un recorrido cronológico a través de la literatura, proponiendo muchas de las obras como puntos de referencia a lo largo del camino. Además, se puede adoptar un enfoque global, explorando textos literarios de una amplia diversidad de culturas que pueden resultar desconocidos para muchos lectores. De esta manera, las obras elegidas pueden ser o bien arquetipos de un estilo literario particular o bien representativas de un grupo o movimiento que tomó una nueva dirección que luego sería adoptada por otros autores contemporáneos o desarrollada por generaciones posteriores. De esta forma, con este orden cronológico, se subrayaría la emergencia de las innovaciones literarias ante el telón social y político de su tiempo. Así, por ejemplo, durante los siglos XVII y XVIII, la literatura francesa evolucionó desde las comedias costumbristas neoclásicas de Molière a la sátira del optimismo ilustrado de Voltaire, y después al feroz retrato de la decadencia aristocracia, de la decadente aristocracia francesa, plasmado, por ejemplo, por Pierre de Chaudelot de la Clos en Las Amistades Peligrosas, novela publicada en el periodo previo a la Revolución Francesa. Estos cambios en la literatura se solapan inevitablemente, pues unos autores exploran técnicas que tardarían un tiempo en introducirse en la corriente general, mientras que otros continúan con la tradición literaria de épocas anteriores. Sin embargo, las listas o los cánones siempre son polémicos. Probablemente los muchos títulos elegidos podrían ser reemplazados por otros muchos distintos, y así sucesivamente. Por tanto, no se puede presentar ninguna lista definitiva de, digamos, títulos imprescindibles. Y es que cada obra se enmarca en un enfoque o contexto generalmente acompañada de una cronología de hitos y acontecimientos literarios relacionados. Así, en estas listas o cánones se suelen hacer referencias cruzadas que vinculan obras de tipo similar o que han influido o han sido influidas por la obra en cuestión y que exploran el paisaje literario de cada periodo con mayor detalle. Las primeras obras que se pusieron por escrito hace alrededor de 4.000 años adoptaron la forma de poemas, como el poema de Gilgamesh en Mesopotamia o el Mahabharata en India, y se basaban en tradiciones orales. La rima, el ritmo y la métrica eran ayudas esenciales para memorizar canciones y relatos orales, por lo que no debe sorprender que los primeros textos escritos emplearan esos recursos poéticos. Muchos textos tempranos eran de carácter religioso y libros sagrados como la Biblia o el Corán, que recogían antiguas crónicas, influyeron en la escritura durante siglos. La forma literaria que se convirtió en el teatro griego empleaba una suerte de balada narrativa e introdujo los personajes con voces individuales, el coro explicativo y las categorías de comedia y tragedia que aún hoy siguen vigentes. Las colecciones de relatos que conforman las Mil y Una Noches árabes tenían múltiples orígenes, pero esta ficción en prosa, escrita en un lenguaje sencillo, empleaba técnicas que serían fundamentales en la novela moderna, como la introducción de historias dentro del marco de otra historia, la prefiguración y la repetición de temas. Aunque la vasta época medieval está salpicada de hitos como el Beowulf anglosajón y los romances de caballería, la literatura occidental de entonces estuvo dominada por los textos religiosos en latín y griego. Ya en el Renacimiento, la energía combinada de la nueva investigación filosófica y de la pura invención abrieron la puerta a la innovación literaria. A partir de la traducción y el estudio de los textos clásicos griegos y latinos, se configuró un programa de educación humanística que incluía la filosofía, la gramática y la historia. La Biblia se tradujo a las lenguas vernáculas, lo que permitió a los cristianos un acceso más directo a la palabra de Dios. La imprenta de Gutenberg introdujo los libros en la vida de la gente corriente y autores como Geoffrey Chaucer o Giovanni Boccaccio convirtieron la vida cotidiana en tema literario. A principios del siglo XVII, Miguel de Cervantes y Daniel Defoe, con Robinson Crusoe, habían alumbrado lo que muchos estudiosos consideran las primeras novelas modernas y se había publicado el llamado primer folio de las obras de William Shakespeare. La poesía y el teatro seguían evolucionando mientras la novela adquiría importancia, hasta el punto de que a finales del siglo XVIII era ya la forma principal de expresión literaria. Eso coincidió con el desarrollo del movimiento romántico. El romanticismo, caracterizado por una literatura conducida por las emociones de héroes idiosincráticos, más que por el argumento y la acción, hunde sus raíces en el movimiento alemán del Sturm und Drang, o sea, tormenta e ímpetu. Los poetas románticos ingleses declararon el poder de la naturaleza para sanar el alma humana y los trascendentalistas de Nueva Inglaterra trataron temas similares. El término género empezó a ampliarse para designar los distintos tipos de ficción, como por ejemplo las novelas de género gótico. Y a partir de mediados del siglo XIX, el romanticismo fue reemplazado por una nueva forma de realismo social, representado por Jane Austen, que retrató los salones de las clases medias y altas británicas, o por Gustave Flaubert, que plasmó la vida de los pueblos provincianos franceses, o por Leopoldo Alas, Clarín, que con su novela La Regenta, escrudiñó con gran realismo la hipocresía de las diversas clases sociales de una ciudad de provincias española. Fiódor Dostoyevski calificó su novela Crimen y castigo como realismo fantástico, y los oscuros monólogos interiores de Raskolnikov, su protagonista, contienen los elementos de un thriller psicológico. Desde entonces, a lo largo de las décadas, la ficción se ha diversificado en múltiples géneros y subgéneros, desde la novela epistolar, que adopta la forma de cartas, o la novela de formación, que representa el paso de la juventud a la edad adulta, hasta la novela distópica, que presenta una sociedad ficticia indeseable, o la autobiografía falsa. El lenguaje usado en la literatura también se desarrolló, y las novelas que utilizaban el lenguaje corriente, como las de Mark Twain, ampliaron el alcance social de la literatura. Ya a inicios del siglo XX, la sociedad occidental estaba revolucionada por los avances industriales y tecnológicos, así como por los desafíos científicos y los nuevos movimientos artísticos. En menos de dos décadas, una generación de hombres jóvenes se iban a perder en la Primera Guerra Mundial. A este gran desastre siguió un torbellino de experimentación literaria cuando los escritores buscaron innovaciones estilísticas como el monólogo interior y la fragmentación de la narración para representar la angustia y la alienación de un mundo cambiante. Así, tras un breve periodo de recuperación y optimismo, el mundo se vio arrojado de nuevo a la confusión y el horror al estallar la Segunda Guerra Mundial y la producción literaria disminuyó, pues muchos escritores se vieron implicados en el conflicto bélico o tuvieron que redactar, dedicarse a labores propagandísticas o redactar informes de guerra. Después de las dos brutales guerras globales, el mundo estaba preparado para el cambio y la literatura fue fundamentalmente para la contracultura occidental de las décadas de 1950 y 1960. Los escritores y teóricos postmodernos exigían del lector algo más que la simple implicación en un relato realista. Ahora las novelas presentaban una narración fracturada, no lineal, con narradores poco fiables y finales abiertos. Durante este periodo, Occidente cedió terreno a otras voces de la cultura mundial. En países como Nigeria, Sudáfrica o India, emergió la narración postcolonial y autores como Gabriel García Márquez contribuyeron a elevar el estatus de una serie de escritores sudamericanos de una extraordinaria creatividad. La literatura actual acoge las voces nunca antes escuchadas de feministas, activistas por los derechos civiles, homosexuales, negros, nativos americanos e inmigrantes. Existe un saludable desdibujamiento meritocrático de la distinción entre la literatura clásica y la popular. La edición global, la edición independiente y la electrónica, los cursos de escritura, los premios literarios nacionales e internacionales, así como el aumento de las traducciones, están difundiendo obras australianas, canadienses, sudafricanas, indias, caribeñas, chinas, por citar algunos ejemplos, entre el público mundial. La vasta biblioteca global constituye tanto un recordatorio de aquello que compartimos las personas en todo el mundo como una celebración de la diferencia. El italiano Umberto Eco, intelectual, excelente escritor y autor de novelas de gran éxito como El nombre de la rosa o El péndulo de Foucault, dijo en una entrevista que el que no lee a los 70 años habrá vivido solo una vida. Quien lee habrá vivido 5.000 años. La literatura es una inmortalidad hacia atrás. Dijo lo mismo o algo parecido en otra entrevista. Leer alarga la vida. Quien no lee solo tiene una vida, y se los aseguro, es poquísimo. En cambio nosotros, cuando muramos, nos recordaremos haber atravesado el Rubicón con César, combatido en Waterloo con Napoleón, viajado con Gulliver y encontrado enanos y gigantes. Una pequeña compensación por la falta de inmortalidad. El excelso José Luis Borges escribió: de todos los instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio, son extensiones de la vista. El teléfono es extensión de la voz. Luego tenemos el arado y la espada, extensiones del brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y la imaginación. Bueno, esto es un pequeño resumen, una pequeña, digamos, glosa de lo que significa la literatura a través de la historia, ¿no? Esto daría para volúmenes enteros, ¿no? Que existen, por supuesto, ¿no? Pero que es tan apasionante como cualquier historia de algo tan importante como es la literatura, ¿no? Entonces, siempre hay una frase de gran Borges que dice: hay quienes no pueden imaginar un mundo sin pájaros, hay quienes no pueden imaginar un mundo sin agua. En lo que a mí se refiere, soy incapaz de imaginar un mundo sin libros. Creo que tiene razón. Muchos de nosotros nos es prácticamente imposible imaginar un mundo sin libros, no sí, sí, estoy sin bien. Historias, sin algo que contar a través de la literatura. Aunque no le demos importancia, aunque no lo tengamos como una cosa tan asumida como cualquier otra cosa, tan necesaria como cualquier cosa cotidiana. Totalmente. Sin duda es de una importancia capital. Yo me quedo con algo que has dicho en tu exposición con refiriéndote a Umberto Eco, que de forma entrecomillada tú dices: el que no lee a los 70 años habrá vivido solo una vida. Quien lee habrá vivido 5.000 años más. La lectura es una inmortalidad hacia atrás. Me parece preciosa esa frase. Y es que de verdad comparto la idea. Creo que es la literatura, en toda su extensión, nos alarga la vida. Hace que nuestra vida sea más rica, que podamos disfrutar de paisajes, de historias, de personajes, de situaciones, bueno, que nuestra humilde existencia no da de sí. Y eso creo que no tiene precio. O sea, que comparto totalmente tu opinión a este respecto. La literatura es necesaria como el aire que respiramos, claro que sí. La literatura y, por añadidura, los libros que son la garantía de que cualquier sociedad y la humanidad entera pueda avanzar. Si no existieran los libros, siempre deberíamos estar inventándonos, partiendo de cero y vuelta a empezar de cero. Los libros son la garantía de que toda la sabiduría, todos los conocimientos de la gente que nos ha precedido, va a quedar constancia de ella y de nos vamos a aprovechar. Yo sobre esto no tengo absolutamente ninguna duda. Todo lo que has dicho estoy absolutamente de acuerdo, cómo no. Lo que me preocupa es el futuro. Nosotros leemos. Lee todo el mundo. La gente joven está leyendo. En las escuelas se está enseñando a leer. o se obliga a leer, ¿qué está pasando ahí? Y eso es lo que verdaderamente, yo lo digo esto por los jóvenes que conozco. Y ya. No todos tienen esa pasión, o por lo menos esa dedicación a la lectura. No todos. O sea, más bien muy pocos. Y entonces, si perdemos esa inercia de la lectura, creo que nuestro futuro puede estar bastante comprometido. Sí, sí, eso es un problema y un tema de discusión de siempre, ¿no? De todas formas, yo en este aspecto, que me preocupa también, creo que tiene mucho que ver, además de la educación, que por supuesto es importante, en la escuela, en los institutos, etcétera, en casa, en la familia. Yo leo, o empecé a leer pronto porque mis padres leían. Y era algo que, no sé, el emular a tus padres, pues tiene muchísimo tirón. Del mismo modo que aprendes hábitos de todo tipo, ¿no? Algunos a lo mejor no demasiado aconsejables. Pero concretamente el de la lectura, yo tengo claro dónde nació. Y nació en mi casa. Porque yo a mi padre, la imagen de mi padre leyendo un libro, la tengo fijada en la memoria de una manera clara. Y me atrevo a decir que mis hijos creo que leen, porque hablamos y veo que leen, de alguna manera también les ha quedado eso porque a su madre y a su padre nos ven leer. No lo sé. Por supuesto, me consta, porque tengo un hermano, conocéis todos a Fernando, que es docente, que es profesor de, además de literatura, en el instituto, y él me habla también de esto, y efectivamente, pues hay chicos que muestran un interés tremendo por explorar, descubrir, leer cosas, y otros que no. Y él coincide, o yo coincido con él, en que eso, esa carencia, esa falta de interés por la lectura viene de casa, porque desde luego los docentes y concretamente los profesores de literatura me consta y sé que no dejan de insistir una y mil veces con la importancia de la lectura, con tal. Por tanto, el tema es un tema efectivamente preocupante, pero que empieza en casa, ¿eh? Eso yo creo que los tiros van por ahí. Sí, yo cuando os comentaba esto me estaba pensando sobre todo en las redes sociales. La gente se acostumbra, hay personas que se acostumbran a leer un tuit y no pasan de las 120 caracteres, no sé cuántos tiene un tuit, pero cualquier cosa que exceda esa longitud de texto empieza a ser ya aburrido. Ya, sí. ¿Cuántas personas, sabéis, joder, cuánto nos consta que leen solamente los titulares del periódico y son incapaces de leer un artículo de fondo? Muchísima gente, eso pasa. Y claro, pues a lo mejor estás informado superficialmente, pero no te enteras del fondo de la cuestión, que realmente es lo que pretende la literatura. Claro. Cuando te cuentan algo, no se trata, también se trata de que pases un buen rato, pero que te impregnes de lo que se dice. Y luego estarás de acuerdo o no, obviamente, porque no todo lo que se escribe va a misa. Pero, joder, tendrás la capacidad de discutirlo, tendrás la capacidad de discrepar, que esa es la historia. Claro, de contrastar criterios, porque a lo mejor tienes un criterio formado acerca del tema, te lees el artículo o te lees el libro y te hace, si no cambiar, sí matizar esa idea inicial que tenías, y eso es muy enriquecedor, claro que sí, claro que sí. Sí, yo estoy de acuerdo en todo lo que decís, y el tema que tú hablabas, Antonio, de educar en la lectura, siempre ha sido, ¿no? Pero claro, ahora hay está el tema de las redes, el tema de la falta de tiempo libre, de las múltiples actividades que se nos ofrece esta sociedad en todos los ámbitos, ¿no? Que hace falta eso, tiempo y tranquilidad. La lectura es una actividad solitaria y es una actividad que requiere tiempo. Y eso es lo que parece que falta. Y luego está la influencia de las redes, del estar pendiente de otra cosa, de la cantidad de información que recibimos, de la falta de análisis que da el leer un libro y pensar al mismo tiempo lo que estás viviendo, en ver la época en que se desarrolla la acción, en ver los personajes, si al leer un verso, en saber qué quiere decir el autor, o simplemente ver la belleza con la que se han estructurado esas palabras para formar esas frases. En el teatro, por ejemplo, o en el cine. En el cine, que es un trasunto también literario, y el teatro, busca lo fácil, lo rápido, lo inmediato, ¿no? Eso hace perder lectores, aparte de esa costumbre que desde niño teníamos en nuestra época de leer, porque también no había mucho más que hacer, y además nuestros padres nos incitaban a la lectura, y nuestros profesores. Desde luego, la importancia de la literatura en todos los aspectos, no la literatura de ficción o la literatura lírica, sino en la literatura científica, las biografías, la literatura de historia, de viajes. Hay cantidad de géneros maravillosamente escritos por grandes autores que nos hacen vivir otras vidas, nos hacen aprender muchísimo sin salir de una habitación. Y el hecho de la importancia del libro en esa que es fundamental en esa capacidad que tiene la mente de analizar, de pensar, de distinguir, de adoptar las posturas que creas que son las mejores para ti y para la sociedad que te rodea, es que el mejor ejemplo es que cuando ocurren situaciones de involución en la historia, como golpes de Estado o golpes de fuerza de gente que quiere tener el poder a la fuerza, una de las primeras cosas que hacen es censurar libros, censurar autores, hasta quemar libros. Eso es una regla casi general en ese tipo de cosas, ¿no? Se empezó quemando la biblioteca de Alejandría, luego hubo las quemas en el medievo y el nazismo. ¿Para qué? Para que la gente no pensara, para que la gente no recibiera información y datos y conocimientos y formas de pensar distintas, ¿no? La literatura, aparte de enriquecer nuestra mente por su belleza, su propia belleza, nos enriquece por su propia capacidad de darnos opiniones divergentes de las cuales podemos optar, ¿no? Pues sí, la verdad es que el tema es tan amplio, el tema es tan enorme que es inabarcable. Sí. Podríamos hablar mucho, ¿no? A mí me viene a la mente el infinito en un junco, que me parece que aborda desde muy distintos ángulos y de una manera exquisita toda esta cuestión, ¿no? Que hablabas, ¿no? El origen de la escritura, los libros y todo el desarrollo que ha llevado hasta la aparición de la imprenta. Creo que es un libro que, bueno, que es maravilloso, que hay que leerlo sí o sí, y que nos habla de todo esto que tú nos has hablado y de todo lo que podríamos hablar. Pero bueno, pienso que eso se nos va un poco también de los tiempos y sí, de la estructura de nuestro programa, ¿no? En todo caso, vamos, yo... En realidad, siempre que hablamos de cultura, se habla de alguna manera de literatura, y siempre que se hace un programa de literatura, entramos en ese tema, ¿no? Porque es un tema inmenso. Y por eso creo que es de las cosas que definen al ser humano de otros seres, ¿no? El recordar, el poder escribirlo para nosotros y para las generaciones futuras, el tener todos esos datos es un bien que no se puede perder, y no se puede perder tampoco la oportunidad de que nuestros hijos, nuestros nietos, las generaciones venideras sigan teniendo el libro como una herramienta importantísima en la vida. Bueno, pues hasta hoy terminamos con este ciclo, con este curso, por decirlo de una manera. Espero que el verano os acompañe con literatura, con libros, porque es una manera también de disfrutar. Así que les deseo lo mejor y hasta el próximo programa. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Nada más que libros.